Me siento culpable de quererte tanto, de amarte en silencio, de darte mi amor, de darte mi vida, de ofrendarte besos con gotas de sangre de mi corazón. El quererte tanto quizá fue locura de una vida triste que desea amor, que desea tu boca para darle besos, besos que te embriaguen con vino de amor. Quizá sea un necio por quererte tanto y viva entre copas que son puro amor. Con la fe perdida, el amor que nunca lograré mi anhelo de verme en tus ojos, de estar junto a ti, de estrecharte fuerte como un ebrio necio lo hace con su copa, resignado al fin. Quizás sea un necio por quererte tanto y viva entre copas que son puro amor. Con la fe perdida, el alma vacía, lloraré en silencio pidiéndote amor.